política, me refiero a lo que es el reiniciar estas campañas para que son de candidatos a concejal y a alcalde. Amigo mío, le ofrezco el micrófono para que usted salude también. Buenas tardes, estimado Omar Saavedra. Para que los vecinos que no lo conocen sepan a quién están escuchando. Un gusto compartir nuevamente espacio acá, aquí en la Radio Espacios y en el programa Espacio Concepción 2020. Bien marcado el espacio, ya bien, bien marcada la casa. Porque, bueno, la idea nuestra de entrar en este tema de las candidaturas, que por lo demás lo hemos hecho año tras año, ¿cierto? Este es un nuevo programa, con un nuevo diseño. Es simplemente con el ánimo nuestro de acompañar a nuestros vecinos, a nuestros auditores, informar, enseñar, compartir información. ¿Para qué? El día 23, como decíamos nosotros. Correcto. Informadamente. Informadamente. Vayan o no vayan. O no vayan a votar. Vamos a presentar a nuestro primer invitado. Y digo el primero porque es el único que ha llegado, así que vamos a empezar a darle duro al frío. Marcel Canales, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar acá en su programa. Bueno, después de estas presentaciones vamos allá a donde Juan Carlos Reyes Marcos, quien nos va a acompañar esta tarde en la sala de sonido. Si me equivoco. acompañas de Espacios FM en el 107.3. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Foro de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Panadería, rotisería y provisiones La Caserita le espera con su pan calentito todo el día, junto a ricas empanadas, sopaipillas y los mejores dulces. En rotisería, una amplia variedad en cecinas y productos lácteos. Todo esto y más lo encuentra en La Caserita, ubicado en Manzana 1, pasaje 2, número 625, muy cerca de la cancha del Club Pedro del Río, en Rivera Norte. La Caserita, pan calentito todo el día. Bueno, volvimos después de esta breve pausa musical. Estábamos haciendo hora, pero nos tiramos para adelante, nomás para adelante, para adelante. Les decía que les presenté recién, ¿no es cierto?, a nuestro primer invitado, Marcel Canales Toledo. Marcel, cuéntanos por favor brevemente, ¿por qué estás en esto? ¿Por qué estoy en esto? Primero que todo, bueno, yo trabajé en el municipio de Concepción. Tengo 36 años, ¿eh?, para que sepa la gente, tengo 36 años. A los 21 años entré como entrenador deportivo a la municipalidad. Era entrenador de gimnasia artística y de cheerleader. Esa era como mi área. Entré y después, como a los 7 años que llegué trabajando, entré a la oficina de deporte ya más administrativo y estaba a cargo de apoyo a la gestión deportiva. Bueno, yo salí siempre, yo era encargado de salir a los barrios y llevar polis deportivos, armar, por ejemplo, mini canchas de fútbol, hacer campeonatos de básquetbol, hacer espacios de folclore. Entonces era como por lo que yo tenía que hacer, mi área. Y dentro de eso también yo trabajé con las organizaciones sociales, que es un departamento que está en la unidad de IDECO, de Desarrollo Comunitario, y siempre me gustaba el área social, pues me gustaba siempre estar en los barrios, me gustaba donde quema la papa, saber la necesidad de la gente, y siempre me ha gustado el deporte, que yo creo que el deporte es una de las la base también de la educación, de nuestra educación. Cuéntanos, ¿por qué eres el pro? El pro, primero que todo, el pro, yo cuando quise ser concejal y me apoyaron y me impulsaron a esto, y también porque yo quise, empecé a ver distintos partidos políticos. Dentro de esos partidos políticos empezamos a ver todo esto de la corrupción de los partidos, lamentablemente de todo esto tránsfugo que se ve en la política hoy en día. Entonces a mí empecé a buscar y dije, no quiero nada con izquierda y derecha, y dije, voy a ver otro partido nuevo que esté mucho más sano. Y dentro de eso revisé el partido y vi los pensamientos del Partido Progresista, y que me gustaba mucho porque daba mucho con el derecho individual de cada persona de querer ser y proyectarse como persona, y de igualdad y un derecho y un gobierno de garantizado. Entonces me gustó mucho el hecho de que, por ejemplo, garantice lo que son primordiales para nosotros, que es la educación, la salud, que todos sabemos, y la vivienda. Y dentro de eso también hay una parte muy de inclusión, de no discriminación. Es un, digamos, donde cabe todo el mundo, el Partido Progresista. Me gustó mucho su postura política. Interesante. Ahora, debido al trabajo que has realizado, conoces toda la gran comuna de Concepción. Exacto, sí. Ya, porque te pregunto esto por lo siguiente, a ver, cuando uno va, por ejemplo, cuando va a Nonguén, al entrar recién ahí al Valle Nonguén o a la Villa Nonguén, empieza a sentir hoy día el humo de las chimeneas. Como es un vallecito, como que se concentra, y dado, ¿no es cierto?, lo que está pasando en todo el país, que están eliminando estas formas de calentarse en las casas, en los hogares, lo más barato que va quedando es la leña, sobre todo a orillas de cerro, donde se puede adquirir a muy bajo costo, cuando no se va al cerro a cortar, ¿ya? Claro. Más bajo costo todavía. ¿Qué piensas tú al respecto de esto de la contaminación del Gran Concepción? Bueno, nosotros, igual somos, hay contaminación, pero con relación a otras regiones, a lo mejor no como Temuco, como Santiago, no, que son una de las ciudades más contaminadas. Pienso que en algún tiempo, yo creo que más adelante, va a tener que limitarse un poco lo que es la combustión lenta, se va a tener que limitar. Ahora, sé que, por ejemplo, Valle Nonguén tiene hartos cerros, está bien encerrado, también tiene un microclima, y encierra más, y sobre todo si hay humo en esa parte más cerrada, donde más hay contaminación. Yo creo que sí, más adelante debería verse la forma de un poco limitar, o ciertas horas, no sé, hay que ver la forma de limitar un poco la combustión lenta, que son a leña, porque contamina, y cuando hay contaminación ya se empieza a complicar, complicado para nuestra salud. Sobre todo, ¿no es cierto?, ahora que se vienen estas nuevas leyes que se han estado conversando, y yo lo digo por experiencia, porque yo trabajo en una oficina de 180 metros cuadrados, muy helada. Ya hace un mes que no compramos una de combustión lenta, pero igual vamos a caer en el, si la ley no lo permite, ¿no es cierto?, vamos a tener que dejar de consumir, aunque sea leña certificada, aunque sea progresivo esto de ir eliminando de a poco. Ahora me doy vuelta en esto porque creo que Concepción tiene, creo, también otro drama en relación al medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué sabes tú de los pocos humedales que nos quedan en Concepción? Bueno, los humedales y sobre todo los que están haciendo, digamos, edificación y todo lo que el plan regulador que no está bien concreto y que no se rige por la ley, donde también se construye el humedal y sigue construyéndose en donde no se tiene que hacer. Y eso netamente porque no se está cumpliendo con la ley. Ahora, ¿tú me preguntabas en relación a las construcciones también o los humedales que está desapareciendo? Porque también están desapareciendo por las mismas construcciones. Claro, exactamente. Sobre todo si uno sale, ¿no es cierto?, al frente de Palomares, ya prácticamente no quedan humedales. No quedan humedales, no. ¿Ya? Y todo lo que era las aves, ¿no es cierto?, migratorias que llegaban ahí, ya se están limitando. Ya se están limitando, claro. Acá en el Valle Escondido, ¿no es cierto? Sí, que ya, tu, ya no tiene tu papel bajo escondido. También el Valle Escondido, donde está, sí, tu papel bajo, eso. Exacto. También, y están construyendo, sí, ahí, y están haciéndose, creo que está haciendo un colegio, sí, Inmaculada de Concepción, y están haciendo edificios. En ese sector. Ahora, claro, hay un camino, ¿no es cierto?, que toma desde Paicaví, llega hasta Aníbal Pinto, da por Valle Escondido, todo eso es bueno, pero uno se pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con nuestros pulmones? Los pulmones verdes que tenemos. Nos queda aquí el caracol. Porque no hablemos del Cerro Amarillo. O el Cerro Amarillo en Cordón, antiguamente, era mucho más largo. Claro, y fuera de eso, ¿no es cierto?, por el lado Lincoln le cortaron un pedazo y un tremendo edificio hermoso ahora. Ese era el Cerro Los Gavilanes, antiguamente. Cerro Gavilanes. Exacto. Donde una gran batalla. Una gran batalla. Una gran batalla, parte de nuestra historia. Uy, siguiendo con el tema del medio ambiente, acá mismo tenemos el Cerro Chepe. ¿Cuál es tu evaluación respecto a lo que no se ha hecho y qué se podría hacer con ese cerro? Yo sé que hay un proyecto grande hoy día, pero no sé hasta dónde efectivamente es rescatar ese espacio, digamos. Bueno, yo lo único que sé, el Cerro Chepe es uno de los lugares donde jugaba mi papá cuando era más chico, porque mi familia vivía acá cerca de Pedro del Río antiguamente. Es un pulmón, lo que sé es un pulmón verde, y lo que yo tengo en conciencia ahora que se va a finiquitar un proyecto para poder modernizar, arreglar y hacerlo parque el Cerro Chepe. Eso es lo que tengo yo en información, porque primero habían dicho que se había como se había cortado, digamos, el proyecto, que no se iba a hacer, y ahora dijeron que volvió a salir a la luz y el proyecto va, eso va. Pero incluirá erradicación, dices tú. O sea, primero erradicación, porque hay bastante población que vive dentro del Cerro Chepe, o sea, dentro, arriba. Arriba, exacto. En el lomaje del Cerro Chepe, seguramente todo, hay una erradicación. Sobre todo el sector frente a 21 de mayo y por el costado hacia el cementerio. Claro. Tenemos mucha gente que mucha vive. Mucha gente que vive por alrededor. Correcto, porque lo permite la pendiente, digamos, por este lado no lo permite la pendiente, sino se había poblado entero. Se mandaron abajo por los temporales del año 66, si la memoria no me engaña, donde yo participé ahí sacando gente cuando la ladera se mandaba. Imagínate. Está todo poblado. Entonces yo creo que ese cerro, o sea, además de, claro, rescatarlo como un espacio, digamos, recreativo, forestarlo de alguna forma, ¿ya? Pero con bosque nativo, no me refiero a. Claro. No silvicultura, no ponerle no pino, insigne ni eucalipto, pero forestarlo de alguna forma, yo creo que sería me imagino que podría ser un buen proyecto, digamos. Yo creo que igual tiene que haber un proyecto ahí en cuanto también a contaminación, seguir con un pulmón verde, hacer plantación. Yo creo que ese debería ser el límite, claro. Porque si lo vamos a colocar como una roca, como un cemento, creo que no corresponde. No, y además que por lo menos la municipalidad de Concepción tiene un gran vivero. ¿Ya? Claro, tiene un vivero, sí. Tiene un vivero y grandote. Y por la última vez que anduve yo por ahí, por el vivero, era unos 6 meses. Está bastante bueno como para poder hacer una serie de. No sé, siempre ellos, por ejemplo, igual en el estadio municipal, en el gimnasio municipal, ahí siempre están comúnmente acomodando. Y ellos tienen harto, digamos, hartas plantas para poder hacer un vaciamiento. Marcel, ¿por qué el querer ser concejal? ¿Por qué? Bueno, las lucas no son muchas tampoco, pero por eso pregunto yo, ¿por qué? Más ganado, o sea, puedo ganar ahí cuando trabajaba en otro lado. Claro. Pero yo creo que una de las formas de estar más cercano con la gente, más que otro cargo político, creo que tú estás más cerca de la gente. Tú puedes trabajar con la gente, gestionar digamos, incentivar en proyectos, gestionar proyectos. Entonces eso es como que lo que me lleva ahí, y también que saber la necesidad, porque esa necesidad de la gente tú la llevas al consejo consejo municipal, donde ahí se tiene que, digamos, dar a favor, no sé, a favor, pero digamos ahí tú debates y digamos como tú cómo se dice esto, cuando tú no peleas, pero cuando tú dar la pelea para sacar el proyecto de la persona, exactamente, claro. eso es lo que, por eso yo digamos, es la única como la forma, lo que me gusta a mí, por eso yo quise estar en este puesto de ir para poder ayudar, y concretamente también obviamente que esto va de la mano con la fiscalización de la administración municipal. Ya, en relación a eso, una pregunta más amplia. ¿En cuántas municipalidades el PRO está llevando candidatos en este, sabes más o menos? ¿En cuánta? ¿Aquí en la región? No, en el país. En el nacional. ¿O en la región? No tengo, bueno, aquí en la región está, por ejemplo, Talcahuano, Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chillán. Ya. Hay varias ciudades que llevan candidatos. Bueno, Santiago, San Bernardo llevan muchos candidatos. Para el sur también llevan muchos candidatos. Florida también lleva un candidato a alcalde, lleva una candidata a concejal en Florida. Progresó mucho el Partido Progresista con candidatos esta vez, y otros candidatos que también que eran de, por ejemplo, el PS o la DC, y se cambiaron ahora al PRO, que ya fueron electos por otro correcto, en otro partido. Respecto a eso, claramente uno ve la lista del PRO hoy día en Concepción, y me imagino que es lo que se repite a lo largo del país. O sea, la intención de ustedes es efectivamente llegar al Consejo Municipal. Están presentando lista completa, o sea, 10 candidatos. Esa es nuestra intención. La idea es que haya uno, en este caso nos imaginamos que Marcel tiene la intención de ser el beneficiado con la sumatoria de estos 10 candidatos. Con la sumatoria, claro. Para que la gente entienda más o menos que estos 10 candidatos tienen que sacar un porcentaje según la cifra repartida en ese momento, según las votaciones, y de eso se obtiene, por ejemplo, tiene que tener 4.000, 5.000 votos entre los 10, y de ahí va a salir uno, el que tenga el mayor. Votación. O si les va muy bien, pueden salir dos o tres. Claro, como ha sido tradicional en los partidos de la mayoría, algunos partidos han tenido, creo que la vez pasada, 26.000 votos. La DC tiene tres concejales, si no me equivoco, ¿cierto? A ver. Tres concejales. Bueno, tenía tres, Alejandra. Jaime Monjes. Jaime Monjes. Fabiola Troncoso. Y cuatro, Sebastián Morales. Cuatro. Hoy día tiene tres. Claro. O sea, existe la posibilidad. Pero para eso, digamos, tienen que manifestar su la ambición de llegar. Y en este caso yo veo que el PRO, en este caso con 10 candidatos, apuesta a eso, digamos. O sea, hay una decisión política de tener de intervenir, digamos, más allá de... Porque todos sabemos que en las elecciones normalmente se presentan candidatos para resolver, muchas veces en partidos que no son muy grandes, para resolver los temas de caja, ¿ya? Que nos permitan durante los próximos años también subsistir. Claro, con la cantidad de votos que se reciben. ¿Ya? Sí, eso es así, así se. Así, así, pero cuando un partido ya presenta listas completas, indudablemente hay una decisión que es ya más política. En ese sentido, ustedes me imagino que ya tienen un cuerpo más andado. Estábamos hablando recién del tema político. Pero el tema deportivo, tú hablaste del tema deportivo. ¿Cómo ves lo que se ha hecho en la administración deportiva en Concepción durante los últimos 4 años? ¿Hay alguna mirada crítica o simplemente, digamos, hay una evaluación positiva? Hay evaluaciones positivas y otras evaluaciones que a lo mejor se podrían mejorar. Yo sé que el estadio, por ejemplo, hay cosas que pueden ser más equitativas a lo mejor. Yo no voy a criticar al alcalde, porque el proyecto de estadio estaba hecho hace rato ya. Se cambió, pero el estadio, por ejemplo, pero también puede ser más equitativo en el sentido de que está centralizado y que podríamos tener mucho más polideportivo en los barrios y que no existe. Como por ejemplo Viña del Mar. Viña del Mar en cada sector, tiene su polideportivo bien hecho con camarines, rejas, son bonitos. Pero acá, por ejemplo, digamos, si vamos Pedro del Río, ¿qué polideportivo tiene? Más que todo una cancha que no está espastada todavía, que en el 2006 se colocó la luminaria acá, pero todavía falta. ¿Dónde se reúne para hacer zumba las mamás, las señoras? En una sede. Y que no es las condiciones. No estamos hablando de condiciones, porque tampoco tienen colchoneta, apenas tienen una radio. Entonces, yo creo que falta, digamos, distribuir un mayor presupuesto para poder hacer polideportivos en distintos sectores. Por ejemplo, Barrio Norte, que tenga su polideportivo. Nonguén, que tenga su polideportivo. Villa Cap, Lorenzo Arena. Tiene el CPC, todas las cosas que se hacen en el CPC, en Lorenzo Arena. Y es reducido porque no todos los deportes se pueden practicar ahí. No, y además que no fue ideado como una gran sede social, sino que era un mercado. Entonces, después se le reutilizó, pero la configuración de eso no es para un poli. Sí, incluso los que hemos actuado en ese escenario tenemos problemas de ubicación con el entorno. La acústica no es buena. Están los postes medio, ¿no? Que no te dejan mirar a todo el público. Claro. Ahora, el gimnasio municipal, el estadio, claro, quedó súper bien, amplio. El estadio fue uno de los mejores de Chile, si no el mejor de Chile en infraestructura. El gimnasio municipal siempre ha sido uno de los mejores del sur. Tiene buena silla el estadio. Pero no cumple la funcionalidad para todos. Claro. Entonces eso, y cuando yo entiendo al alcalde que se va progresando de a poco, es que vamos de a poco con la ciudad deportiva, como dice él. Pero lo que ha avanzado en los talleres, por ejemplo, antes no estaban los talleres de básquetbol, voleibol, que se habían perdido, y ahora ya se están de nuevo, esos deportes tan tradicionales se están practicando de nuevo. Escuelas de fútbol, tiene escuelas cheerleader, tiene la escuela de gimnasia artística deportiva, que es lo que hace Tomás González para que la gente entienda. Todo eso se había cerrado. Y ahora volvió de nuevo, hasta la viga, claro. Los aros, están todos de nuevo, se están colocando en el gimnasio municipal. Y eso había desaparecido, de hecho yo peleé muchos años para que eso se pudiera instalar. Y ahora ya hay gimnasia deportiva y gratis en el municipio. En eso sí se ha avanzado, en eso sí se ha avanzado. Y bueno, y se ha avanzado. Falta la democratización, digamos, a través de los barrios. Falta abrir los recursos para los barrios. Entonces, eso necesitamos. Una apuesta de... Yo siempre digo... A la vuelta de la esquina está la droga, a la vuelta de la esquina está el microtráfico, pero no está a la vuelta de la esquina un gimnasio. Claro. Ahora, un poco más allá... Es parte de nuestra educación para poder seguir. Sí, un poco más allá del estadio, ¿no es cierto? Hay un asunto deportivo que antiguamente no era el ejército. ¿Cómo se llama ese? El estadio atlético. Un poquito más allá. Claro. Con dependencias, con hartas cosas. ¿Sabes algo tú al respecto? ¿Van a volver a retomarlo? Que las que están pidiendo que se volviera a retomar de nuevo, que eso fuera municipal. Correcto. Creo que sería lo mejor. Aunque sea dos en tan cerca, ¿no es cierto?, que va a favorecer a un sector, pero es grande el sector que tiene, y tiene tenía pista de atletismo, tenía una cancha, tenía canchas de básquet, de lo sí, que sí, recuerdo. Sí, tiene, yo la universidad, cuando fui a la universidad, sí, hice las clases ahí, lo sí, que se hacía fútbol y todo, sí. Y debiéramos recuperar ese espacio para toda la comunidad. Deberíamos, sí, si faltan, pues sí, no existe. Claro. Yo, hoy, un gimnasio, si hay una agrupación de jóvenes que quiere practicar algún deporte determinado, tiene que pagar. Uh-huh. ¿Cuánto estaban ahora en un gimnasio privado? 10 mil pesos, 12 mil pesos, hasta 20 mil pesos la hora. Claro. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir conversando, en este caso con Marcel Canales Toledo del PRO, candidato a concejal. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Corazón que madruga donde quiera, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor. Imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar. Seguimos entonces conversando con Marcel Canales Toledo, candidato a concejal en nuestra comuna de Concepción. Quiero decirle a los amigos que si nos quieren llamar, marquen el 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y si quiere hacer alguna pregunta a Marcel, por supuesto, aquí estaremos para contestar sus dudas o sus proposiciones. Que sean honestas, dijo. Estábamos conversando mientras escuchábamos a Juan Luis Guerra acerca de las cosas que tiene nuestro Gran Concepción. Primero, ¿no es cierto? Nos falta terreno donde poder establecer estos polideportivos. Pero hay algunas cosas que también son importantes destacar. Yo recién hacía mención. Por ejemplo, en cada iglesia mormona que hay en Concepción, hay un gimnasio, una cancha, ¿no es cierto?, al descubierto, pero que cumple con montones de funciones. Entonces, a lo mejor, y son abiertas. Entonces, también una posibilidad en un momento determinado es hacer un convenio. Sí, hay agrupaciones y digamos clubes que algunos tienen convenios con la iglesia mormona. De hecho, la iglesia mormona tiene una como la casa central, para que la gente entienda, uh-huh, como que se llama la estaca. Y esa estaca, sí, aparte de la cancha, a veces tiene, uh-huh, gimnasio dentro de la iglesia, que son fabulosos. O sea, sí, a mí me ha tocado participar por las actividades que desarrollan en el folclore y hacer uso de sus escenarios, ¿ya? Y cada escenario, o sea, son, sí, buenos, pero a lo que voy yo, que no tengamos que andar las organizaciones, sino que haya un convenio entre la municipalidad y que se puedan acceder por ese lado, porque son lugares que hay que aprovecharlos. Yo creo que a lo mejor ahí se puede gestionar, obviamente, bueno, que uno, cuando, si fuera electo, obviamente trataría de gestionar, porque me encanta el deporte, siempre lo he hecho de los 8 años, entonces trataría de hacer un grupo. No podría hacerle, digamos, vista así como a ciegas, que no los voy a ayudar, porque en realidad lo que más quiero es ayudar a esas personas que hacen deporte y ocupan su tiempo libre, algo sano y buenas prácticas, ayudarlo. O sea, sería una gestión también de decir, oye, que si está mejor alternativa de las iglesias mormonas, que ayudan. Claro. A veces la gente cree que la iglesia mormona es muy cerrada, eso es todo lo contrario. No es así. No, es todo lo contrario, y la iglesia mormona siempre ayuda en zona abierta, prestan sus canchas. Ahora, lo otro que es importante en nuestro barrio, por ejemplo, aquí en Pedro del Río, para pasar al MASH, dijo el Guaso, para pasar al mall, debajo de todo lo que es ¿cómo se llama esto? Los pasos nivel, hay espacios muertos. Hay espacios muertos. Muchos espacios muertos. Incluso dejaron tú has visto una pelota de fútbol que hay ahí, gigante, que debe pesar, no sé, 1000 kilos o más, que quedó de la construcción, sí, la compactadora, exacto, que quedó y que los chiquillos la pintaron para hacerla más hermosa, claro, ya, pero eso son las cosas que dejan a medias, claro. Entonces hay espacio como poder recuperar y hacer, no sé, pues cancha de mini, cancha de básquetbol, patinón, como el que está camino a el club Pico Golpe, medio camino, exactamente, ahí sí, ahí hay un bien aprovechado, y ahí hay espacio. Yo viajo constantemente, bueno, todos los días por motivos laborales. Y todos los días, en la tarde por lo menos, está lleno. Papás con niños, competencias. Y les dio otro ambiente al sector, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Recuperar todo lo que es nuestra costanera. Nuestra costanera, que tiene espacio para el deporte, pero hace falta algo más. En la medida que tengamos a chiquillos haciendo deporte, vamos a tener menos cabros metidos en la pasta, menos cabros metidos en... Yo creo que hay un punto súper fundamental, que es la parte de nuestra educación, de ocupar el tiempo libre en buenas prácticas. Por eso, porque no existen los espacios. Mientras no haya un espacio, el cabro va a... ¿Dónde va a estar metido? Lo más cercano, que es la droga. Claro. Pero no tiene cerca a lo mejor taekwondo, claro, no sé, un profesor... Claro, se llega ahí, pero a lo mejor no cumple. Yo pienso que tiene que haber otra estrategia del municipio, de los áreas de deporte, en ver cómo arreglan esa situación, porque es como llegar y cumplimos con esto y sería. Están los monitores, esto sería. Hay que ir mucho más allá, a la base, de decir cómo, qué es lo que le gusta a la población, hacer, digamos, ¿cómo se dice? Un cuestionario, ¿no? Un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico profundo sobre lo que necesita la población. A lo mejor hay gente muy buena en gimnasia, a veces en fútbol, que no se atreven, no sé, distintas cosas que a lo mejor pueden Claro, ahora hay otra cosa que yo creo que es importante incentivar, y voy a hablar fundamentalmente de lo que es nuestro barrio, nuestra costanera. Es un espacio precioso, pero está mal empleado, está subutilizado. Entonces para eso necesitamos de repente a lo mejor arreglar la cancha, poner guardias, no sé, lo que sea necesario. Pero, por ejemplo, yo he estado en dos fiestas que han hecho los cabros de rap y todas esas cosas. El único viejo que anda por ahí soy yo, ¿eh? Entonces, pero es que es súper importante cómo los cabros vibran con eso y traen entre todos su mono y presentan sus canciones, se las arreglan como pueden con los micrófonos, ¿ya? Y a eso hay que apoyar. Eso es lo que yo creo que hay que apoyar, porque a los cabros hay que darles espacio. Algún espacio y con alguna ayuda, ¿ya? Yo no digo que no se haga, pero creo que falta más. Si yo remonto a la memoria a los años 60 y tanto, cuando no existía esta costanera, cuando el río se salía y mojaba todo, y aquí al frente, a dos cuadras, ¿no es cierto?, estaba la cuadra del hoyo, la costanera, con todo lo que eso significaba, con todo lo que se ha avanzado ahora, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso para que nuestra juventud y a lo mejor mis nietos, mis bisnietos, puedan aprovechar mejor de lo que se está aprovechando hoy día. Sacar la lacra de la punta ya, ¿no es cierto?, del campamento donde se quemaron no sé cuántas casas el otro día, ¿te acuerdas? Uh-huh. Hay un espacio grande de una cancha de fútbol ahí, pero está ahí, está. Entonces, ahí yo creo que hay que apuntar un poco más. Bueno, ahí ya entramos directamente en lo que tiene que ver con el barrio, y por ese lado mi consulta, Marcel, iría: ¿cómo empoderamos al ciudadano común y corriente, al de la población? ¿Cómo fortalecemos las organizaciones comunitarias que viven al interior del barrio? ¿Cómo fortalecemos las radios comunitarias? Tú trabajas aquí o has trabajado acá en esta radio espacio, y tú sabes que esta cuestión es a puro ñeque. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, esto no es un claro. proyecto que se haya postulado al Fondo X, ¿ya? Y que nos estén pagando por esto. Es absolutamente voluntario el trabajo en general de las radios comunitarias. Es absolutamente voluntario el trabajo que llevan a cabo los adultos mayores en sus clubes de adultos mayores, en las juntas de vecinos. ¿Cómo desde el consejo sería tu propuesta o tu idea, digamos, de potenciar, de empoderar al ciudadano común y corriente a través, o a lo mejor, no sé si a través de esta organización o a través de otra, pero cuál sería más o menos tu... Hacer un diagnóstico, ver el rango etario de cada barrio. Ya. Ver qué es lo que les gusta, pues llevarles una ficha y ver qué es lo que les gusta, sino el diagnóstico, y decir: oye, estos son todos los deportes. ¿Qué le interesa a usted? ¿Cuál es su grupo familiar? Hacer todo un diagnóstico completo para poder, digamos, empezar a reforzar y empezar a hacer talleres. Pero mientras, lo que más falta, por eso vuelvo a repetir, también son los espacios. Escuchando a voz del pueblo, dices tú. Sí, escuchando, sí, pues sí, hay que escucharla, pues, no. Saber qué es lo que necesitan y a ver lo qué le gusta a los adultos mayores. Esto vamos a hacer los adultos mayores, y de acuerdo a su edad, al rango etario, vamos a hacer tal y tal cosa. ¿Y con qué eso, plata lo hacen? Esa plata tiene que salir, es que los presupuestos se hacen, por ejemplo, cuando llegan, se hace un presupuesto anual donde los concejales aprueban los proyectos, okay. Y ahí donde se tiene que reforzar mucho más el área de deporte, cultura y arte. Se tiene que reforzar esa área de esa plata. Bueno, y después también es que existe lo otro, que son los proyectos de gobierno, por ejemplo el 2% FNDR, donde tienes que también enfocar y dirigir a los grupos que es lo que quieren hacer, de acuerdo al diagnóstico que yo les conversaba anteriormente. De acuerdo a ese diagnóstico, a lo mejor un grupo necesita tal cosa, a lo mejor, por ejemplo, el de infraestructura, que es el del presidente de la República, ayudarlo, enfocarlo en los proyectos. Eso es como sería como encaminado. Los presupuestos que son del municipio, que son de deporte, que tienen que agrandarlos más. Y que tienen que pedir más, y ahí es donde está entre la gestión del alcalde y los concejales. Y también proyectarlos también en los FNDR y bueno, hay, a todo esto, paréntesis, también hay mucha gente que le hace los proyectos y gana plata a través del haciendo los proyectos, claro. A la gente. pero ese como sería como la base en este momento, a menos que saliera otra proposición. A lo mejor yo creo que en eso falta a lo mejor el gobierno de ver otras instancias también de ayuda, que hay que reforzarlo más. Mire, pero disculpe, pero yo iba a otro lado. No sé si tienes idea tú de A ver, porque cuando hablo de empoderamiento, ¿ya? No hablo solamente de enseñar a la gente cómo postular un proyecto, sino que cómo autogestionar. ¿Me entiendes? O sea que... porque yo creo que la receta del asistencialismo hoy día es un fracaso. Mm. Es un fracaso, porque si, hoy día, si yo no le doy, se enojan. Claro, sí. Pues, sí. Si incapaz, doy, el poco. Ciudadano común y corriente es incapaz hoy día de luchar por algo porque se lo tienen que dar. ¿Ya? Y si no se lo dan... No, claro, que la gente igual está, a veces igual claro, se no está acostumbrada. Delante leí un post en las redes sociales de alguien que dice, una profesora que dice, hoy día mis alumnos me preguntaron, ¿qué es la filosofía? Y yo le dije, bueno, la filosofía es aprender a pensar. Y los alumnos le dijeron, ah, entonces nos quieren quitar la filosofía para que seamos estúpidos y huecos, digamos, y vacíos. Entonces, bien el raciocinio, bien, interesante, el cabro se da cuenta. Pero cuando tenemos la clase de filosofía, los cabros, yo trabajo en un colegio, los cabros alegan que la clase es fome, que el profe les dice con lecera. Entonces, eso ha provocado la asistencia, pero siempre está regalando, a través de proyectos, es mi opinión, digamos. Entonces, quisiera saber qué sientes frente a eso, digamos, cuál es tu contrapropuesta, digamos, o de alguna forma, no sé. Porque yo siento que los proyectos, si bien es cierto, efectivamente aportan, porque una cantidad de plata importante, o sea, tú postulas un proyecto, son 2 millones que te llegan, ¿ya? En una cuadra no van a juntar 2 millones de un rato para otro. No. Pero ¿cómo empoderamos para que la autogestión genere también ese cambio, aunque sea más lento? ¿Es viable? ¿Es posible? Quiero entender un poco el concepto de empoderamiento. O sea, por ejemplo, años atrás, cuando en una cuadra necesitaban cambiar la... No sé, algo... Por poner en tu caso, la ampolleta de la cuadra porque poco... estaban malas y las viejas se ponían a vender completo o... Y hacían la luta y cambiaban. Lo que pasa es que ahí falta... En vez de esperar que viniera la compañía a cambiar la ampolleta. Lo que pasa es que cuando uno hace talleres y agrupaciones, y yo creo que va de parte de la educación, digamos, deportiva, además, y del esfuerzo que ellos tienen que tener para tener sus cosas también. O sea, también entiendo que el proyecto también tiene un digamos, hay un esfuerzo también para hacer un proyecto y ganarte el proyecto. ¿Ya? Porque de hecho, el mismo de elaborar el proyecto, de contar de por qué quieres hacer el proyecto, de qué va a abarcar el proyecto, porque también se hace un diagnóstico de la población, porque el proyecto está basado en cuánto tú, cuántos beneficiarios vas a tener y qué reacción, qué impacto social va a provocar en la gente que es lo que tú vas a hacer el proyecto. Porque no es tan como, por ejemplo, que yo haga un proyecto y un club deportivo, quiero camiseta y esto. No es así. O sea, ellos tienen que provocar un impacto social y trabajo, no solamente para el club, para varios clubes dentro de la zona, que ya sea una competencia, ya sea un encuentro, ya sean talleres, pero para distintos, digamos, del mismo sector, para distintos puntos. Pero ahí va, en eso va. Yo creo que está el proyecto, sí está incentivado a eso, digamos, para que la gente, digamos, trabaje por algo. Porque eso va a los... ¿Cuántos beneficiarios tú... ¿a cuántos beneficiarios vas a llegar? O sea, a lo mejor en un campeonato, ¿cuántos equipos hay? Okay. Entonces eso es como que el, uh-huh. Y el mismo trabajo también se haría con los talleres, a lo mejor de la misma forma. Ahora, no sé si está bien sí. O... Sí, no sé, sí, te entiendo, ahí, digamos, que la motivación tiene que nacer desde la organización, digamos, y el proyecto viene a aportar, digamos, al beneficio del empujón final. Por ejemplo, el proyecto se hace para que la gente igual, que no todos tienen la forma de llegar, cómo que le expliquen el proyecto. Por ejemplo, se hace en tal sector, es mucha drogadicción y queremos sacar a la gente, digamos, a la drogadicción de acá, y es por eso queremos beneficiar a 150 niños, o queremos beneficiar a 6 clubes de Pedro del Río, 4 clubes del Pedro del Río haciendo un campeonato. Vamos a hacer un campeonato, este campeonato va a tener tantos árbitros, este campeonato se va a hacer en tantas canchas y por eso necesitamos las redes de los arcos, por eso necesitamos tantos petos, por eso necesitamos tantos pelotas. Entonces, ahí sí se hace el proyecto. No, por ejemplo, que yo diga, el proyecto necesitamos camisetas y para qué, o sea, ¿cuál es el motivo? Ok. Ya, una consulta más. Oye, estamos a 10 minutos, a 8 minutos de terminar el programa. Se ha pasado bastante rápido, ¿eh? En eso, primero quiero agradecerte, Marcel, porque ha sido bastante fluida la conversación y que nos hayas podido contestar todo lo que te hemos preguntado. Pero en relación, por ejemplo, a lo que es seguridad ciudadana, antes que me contestes nada, yo en una oportunidad, bueno, yo soy presidente de una organización de discapacitados. Nos han robado los últimos 3 años 11 veces. Llevamos una pérdida de más de 5 millones de pesos que no vamos a recuperar, ya no hemos recuperado nada. Ahora, como tenemos una red de personas amigas, nos vuelven a reponer algunas cosas, pero nos vuelven a robar. Entonces no es un cuento de nunca acabar. Y en una oportunidad, la respuesta que se me dio de parte de un personaje, perdón, no de un personaje, de una persona, ¿ya? Bueno, que esto está metido en todas partes. O sea, con eso yo, bien, gracias, ¿ya? Alguien me dijo, ponle corriente. Pero yo estoy en un sector donde transita mucha gente de la tercera edad y muy buenos para el copete. Entonces yo no quiero tener en mi conciencia que alguien puradito se afirme en la reja y muere el trucutado y no tiene nada que ver con los patos malos. Entonces, ¿a qué voy yo? El plan cuadrante, ¿qué crees tú que ha pasado? ¿Está bien, está mal, está regular? Bueno, yo creo que debe haber, es que no soy partidario de sacar más carabineros a las calles, no soy partidario, por ejemplo, cuando dicen vamos a sacar más militares a la calle para que esto se ordene, no soy de eso, porque la base social no es eso. Pero sí, yo creo que para seguridad en este momento se tiene que ver, reforzar los plan cuadrantes, también tener más comisaría en distintos puntos, porque aquí solamente tenemos, creo que el centro, como 2 o 3, y sería, y para contar, y estamos hablando no solamente de Concepción, estamos hablando de diferentes sectores, comunas aledañas a Concepción, que les pasa lo mismo. Yo creo que no podemos tener más, por ejemplo, podemos tener más cárceles. No podemos tener las cárceles llenas de gente. No podemos tener carabineros al lado de nosotros. No podemos vivir nosotros encarcelados. No podemos vivir todos con rejas. Porque vamos evolucionando en rejas y al final nuestra casa va a ser una lata. Además es una involución. Una evolución. Entonces yo, por mi partido en este voy a defender al PRO, porque el PRO va en ese sentido de atacar la base social. O sea, vuelvo a la educación a los barrios. Vuelvo que hay que atacar ahí. Entonces, porque no podemos tener, vamos a seguir teniendo mucho más más tráfico, vamos a tener mucho más gente que está robando, eso va a llevar que tenemos mucho más cárceles, muchos carabineros, entonces, y nosotros más encerrados. Claro. Entonces, hay que atacar para mí hay que atacar la base, si no es porque nosotros a veces nos cegamos, más cárcel, más, porque nosotros no vemos la base. Si la base social está en que hay que atacar en los lugares, en los barrios, que atacan ahí donde necesitamos. Por ejemplo, y vuelvo atrás, el deporte es una de las cosas que nos lleva a esa, la educación, la cultura, el arte, espacio donde las personas puedan recrearse sanamente y hacer buenas prácticas. Entonces es ahí donde tenemos que atacar, o sea, enseñar, ahí también están los colegios, en los barrios, tener una mejor educación también en los colegios. Hablaste de los colegios. Perdón, antes, fíjate que nosotros aquí en el barrio tuvimos un retén. Tú no habías llegado todavía aquí. No. Tuvimos un retén. El retén desapareció, lo sacaron y perdimos, como en la guerra. ¿Ya? No entraron un retén móvil una vez. También, pero eso fue mucho después. No, ahora pero, hace poco. Claro, hace poco. En Plaza Cruz hubo un retén móvil, ¿ya? Comilla, exclusivo para, de repente desapareció, nunca más ha vuelto. Nunca más volvió. Entonces, esas son las incongruencias de repente que nos topamos con las autoridades de mayor nivel. Ahora, ustedes como concejales, ustedes como consejo municipal, ¿cuál crees tú que debe ser el camino en ese aspecto? La inseguridad pública en que vivimos. Hay una inseguridad pública y uno tiene que gestionar, reforzar, hablar de los consejos. De repente la gente se va como por los tarros, los consejos a lo mejor, y los concejales, no sé, no, a lo mejor no abarcan lo que son puntualmente lo que le está afectando netamente a la población, que es, digamos, en este caso, la seguridad ciudadana, que hay que, lamentablemente, en este momento, como está, hay que reforzarlo. Si no se reforzó, si el gobierno va atrás, y la autoridad, el parlamento y los demás, presidente, y hacia abajo, intendente, hasta llegar acá, no están reforzando el área social. En este momento hay que reforzar, digamos, porque el alcalde, el consejo, puede, tener contacto con carabinero y aumentar plan cuadrante, aumentar la seguridad ciudadana, porque también hay un departamento que se llama Seguridad Ciudadana, donde anda un vehículo. No voy a opinar. Y no está. No voy a opinar. No existe. Y no existe. Pero, por mi lado, sí, es que sí. Todos tenemos ese temor. Yo como ciudadano también tengo el temor que un día he dejado mi auto dos veces, las dos veces me han quebrado los vidrios. Que fui a una cancha, me quebraron un vidrio porque sacaron el bolso. Entonces, es difícil. Y más encima, es jugar con, siempre lo digo, la inconsciencia de jugar con el esfuerzo de tu trabajo. Claro. Oye, Marcel, tú, hablando de la seguridad, hablaste de la escuela. A nivel, creo que nacional, hay una campaña de rescatar y de difundir el tema de la educación pública, ¿ya? Y están poniendo harta injundia en el tema de la educación pública, matricúlate en la educación pública. Pero, a tu juicio, la gran fuga que ha habido de matrícula en la educación pública es producto de los paros, del exceso de paros, o es producto de la mala educación pública y los malos resultados, por lo tanto, la poca expectativa que tienen las familias de esos hijos que están en educación pública? Yo creo que una de las causas de que los colegios es una... Que te acerquen más, te dicen. Claro. Primero que todo, nosotros sabemos que Chile, en Sudamérica, es uno de los países más clasistas que hay. Más clasistas que hay. ¿Ya? Lo otro es la educación. La educación que, netamente, los colegios subvencionados particulares y los particulares, no está, digamos, están bajo el rendimiento de los colegios subvencionados, los públicos están bajo el rendimiento de los colegios subvencionados y particulares. Y lo otro que, por la misma delincuencia, por el mismo, digamos, trabajo social que no se hace, padres sacan a sus hijos para el subvencionado. También, aparte de la educación, yo creo que son como varios factores lo que influyen. ¿Por qué colegios han cerrado? Como, por ejemplo, Laguna Redonda, que se cerró. O otros colegios también en Gualpén se cerró. De municipales, porque la gente igual lo sacaba por lo mismo. La gente también saca para tener una mejor educación en los subvencionados y mejor educación en la parte de calidad de educación. O sea, en la calidad. En la calidad, sí. En la calidad. Estoy de acuerdo en una educación gratuita y de calidad, sí. No estoy de acuerdo con los colegios subvencionados. Porque los colegios subvencionados sí están, son privados. Claro. Netamente tiene un sostenedor y más encima le llega plata del gobierno y más encima le llega plata de los alumnos. Entonces, sí, en cambio, podría tener esa plata del subvencionado, podría pasar al municipal y reforzar con una mejor educación en los colegios públicos. Porque no todos caben en los colegios subvencionados. Porque no todos tienen las condiciones para tener el colegio subvencionado. Entonces, vamos a tener que seguir teniendo mejores, peores colegios municipales, y con mejor, bajo el rendimiento social, llenos de drogas, llenos de, no sé, pues, de delincuencia. Porque antes, yo me acuerdo que los colegios tradicionales era buena educación. Y de hecho, ahora, si uno sale, roban con cuchilla. Entonces, y también hay una seguridad que los padres, por eso también decidieron pasarlo a los colegios subvencionados. Fíjate que yo tengo una experiencia, una de mis hermanas al fin jubiló, aunque anda llorando, pegándose contra la pared, porque después de ganar X cantidad de plata, ahora es menos tanto, ¿ya? Por otro problema grandote que hay que tenemos acerca de la AFP, que en alguna oportunidad lo vamos a tomar de fondo otra vez. Pero ella fue directora en los últimos 10 años de una escuela en San Pedro. En San Pedro. Ya, en la Candola. O sea, la Candelaria. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo? En la escuela de la Candelaria. ¿Ya? La que está cerquita ahí de los... La Sargento Candelaria. Sargento Candelaria. La que está ya adentro. Sí. Adentro ya. Y mi hermana es tan alta que cualquier cabro de quinto ya es del porte de ella. De quinto básico. Ya. Entonces, para que vean lo alta que... Pero a los dos meses estaré ahí y me dijo, ¿por qué no me ayudas? Me dijo, con un taller de folclore. Ni un problema, partí a ayudarle. Y me dijo, mira, y me muestra, abre su cajón de escritorio ¿ya? Lleno de laque, de manopla, de cuchillas grandes, cortas, ¿ya? De... Como hablando de enseñanza básica. Sí, como de estas peinetas de punta, pero de metal, afiladita por la vida, no, sí, ¿ya? Entonces, bueno, yo hice un taller dos años y medio, de folclore, donde trataba de rescatar a los chicos. Ahora, claro que sirve, pero no basta con eso, porque hijos de padres en la cárcel, claro, hijo de madre alcohólica, hijo de padre y madre alcohólica, hijo de pastero, padre y madre, y eso lo tenemos nosotros desgraciadamente en nuestras poblaciones. Entonces, aquí mismo frente a la radio, ya tenemos dos grandes expendios de bebida alcohólica, ya, y con su lecherito afuera, con todo cantinatante y todo lo demás. Pero eso no es nada, uno se va más allá, hay unos bloques hermosos, ¿no es cierto?, para allá para el lado del río, donde... Está más complicado. Es mucho más complicado. Claro que sí, es complicado. Por todo lo que pasa. Entonces, la gente del barrio lo conoce, la gente del barrio lo sabe. Yo creo que Carabineros también lo sabe, la PDI también lo sabe. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y con esto último... Quiero llamarte a que nos digas cuál es tu gran propuesta, así en síntesis, lo hemos podido desglosar desde lo que hemos conversado, porque ya se nos está acabando la hora, para irnos a otro programa. Bueno, primero es fiscalizar la administración municipal. Fiscalizar cada movimiento que se hace y departamento y direcciones de la municipalidad, que es súper importante la fiscalización. Trabajar en terrenos, por lo menos trabajar un día en dos sectores, todos los días, que el trabajo en terreno, que tú ahí sabes la necesidad de las personas, porque no todos están trabajando en terreno. Correcto. Creo que eso falta trabajar en terreno. Velar por el mejoramiento de la atención de salud de los CESFAL, que se esté los remedios, que se atiendan a la hora, porque creo que dan una hora, de un día para otro la hora, y mucho, hay una complicación y más encima a veces, no en todos los CESFAL, no creo que lo voy a hablar mal, pero sí hay a veces malos tratos o mala atención. Y eso se tiene que fiscalizar, eso se tiene que ver y reforzar. Y hay una, perdón, al respecto de lo mismo, hay una cosa que es súper importante. No puede ser que los adultos mayores tengan que estar a las 6 de la mañana aquí. Exactamente. Para esperar una hora. Una hora. ¿Ya? Con las lluvias que hay ahora, que llueve en cualquier rato y en cualquier momento. Entonces, no puede ser que uno va a pedir una hora, no tiene que venir a la 1. Pero es que no puedo venir a la 1, entonces tiene que venir mañana. O sea, es una cosa de querer de repente. No puede ser tan rígido, porque si yo fui un funcionario público durante algunos años, se conozco cómo es la cosa. Pero yo creo que lo más importante, ¿no es cierto?, fuera de la buena atención, es la buena disposición del personal. Y nosotros tenemos un CESFAM bueno. Sí, bueno, bueno el que está acá. Bueno, pero... ¿Hasta cuándo vamos a ver a los viejos y a nuestras señoras de adultas mayores a las 6:30 de la mañana afuera sin eso nada? Es una de las cosas que más me molestan. Y para eso que andar en terreno, para eso tiene que ir el concejal y por eso digo, ya, pues salga a... Ya, dele nomás. Una cosita, una última. A nuestro invitado, una última pregunta a nuestro invitado. Ustedes me han visto en este rato, los auditores no me han visto, no, por supuesto, pero yo creo que han escuchado que yo he estado moviendo papeles aquí durante este rato. ¿Qué te parece a ti la tremenda diferencia entre la cantidad de candidatos varones y candidatas mujeres que normalmente se da en política? ¿Pero qué te parece? ¿Qué te suena? No creo que tengamos más del 35% mujeres versus la cantidad de hombres candidatos, que es una buena cantidad, porque estamos hablando de 87 candidatos. 87 candidatos al Consejo. Lo que pasa es que ahí hay un... Bueno, como decíamos delante, el PRO, por ejemplo, llega a 10 candidatos. Y los partidos políticos en este momento es lo que necesitaban ellos para poder ganar en su lista. Ganaron su lista, ¿no? Pero me imagino, yo estoy de acuerdo, obviamente, siempre estoy de acuerdo con la igualdad para todos, y en este caso tendría que haber sido más equilibrado, más mujeres, también mujeres y hombres. Ese, por lo menos, es mi opinión. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los partidos? Ustedes llevan 6 y 4, están dentro de la norma. Dentro del rango, pero eso es netamente por las personas que llegaron. y el partido en el PS, en el DC, en el PC, va a pasar simplemente, y no lo ven así, lo ven en el sentido de que esta persona nos va a llenar la lista, esta persona tiene tanto, por ejemplo, este dirigente bueno, digamos, es conocido, porque ahí sí se ve, y lamentablemente no hay otra forma porque la lista no se está llenando. Y para sacar uno, los partidos siempre, todos los partidos van a querer sacar un concejal. Entonces, eso pasa. Se están llenando listas para poder sacar pero un con concejal. Varones, partidos, pues claro. Faltan damas, insisto. Claro. O sea, la diferencia, entonces, la diferencia de género, la desigualdad de género. Entonces, yo creo que, claro, si hay una desigualdad, pero pasa por lo mismo. Ahora. Hay menos interés de las mujeres en participar en política. Menos interés de las mujeres. A lo mejor si hubiera más interés, a lo mejor habría, podríamos llenar con más mujeres. Dirigenta y digamos incentivada a la política, pero no existe. Entonces, la única pero hay que forma, hacer una pega ahí. La única forma, ¿eh? Coincidimos en que hay que hacer una pega. Hay que hacer una pega. Lo que pasa es que hay que hacer una pega de trabajo cívico en los colegios. Sí, también. Además. Entonces, bueno, tercero recién, la base. Reciente comento que voy a contar del próximo año: se empieza a retomar la educación cívica en tercero y cuarto medio. Exacto. Después de muchos años. Después de más de 25 años. Lamentablemente. No sé bueno, si vamos a poder reparar ese daño. No. Marcelo, los micrófonos para tu despedida y agradecido de tu asistencia. Los que no vinieron, don Sebastián Morales y la señora Sonia Flores, se lo perdieron. Y no se han excusado. Y no he escuchado nada que hayan llamado, ni una cuestión. Pasarán para el final, si es que alcanza. Si tenemos tiempo, los vamos a entrevistar el día que podamos. No, había un cuarto invitado este día, sí. Pero que sí él se excusó puntualmente sí. Y cambió la fecha. ¿Ya? Para estar contigo, ya. No, por ustedes, estimado. No, si viene un día jueves. Ah, ya. Yo creo que siempre hay tiempo para todo, hay que darse un tiempo, que sea una hora, venir a la radio, conversar, porque siempre hay tiempo para darse mañana. Yo sé que son las proclamaciones de los Álvaro Ortiz con sus los concejales que van con él. Yo creo que si la gente que es... una vez me han escuchado por la radio, Marcel Canales, que está acá presente, es... Soy una persona que tiene 36 años, que quiere trabajar, que me inicié en la política el año pasado por una necesidad al servicio público, por una necesidad de ayudar, que es lo que más me gusta, y que quiero trabajar en terreno, que yo les di algunas de mis propuestas, que era llevar la necesidad de los habitantes, de la gente al consejo y ayudar en sus proyectos, en sus incentivos de vida, lo que quieran ellos hacer. Eso es como lo que yo quiero enfocarme, y obviamente también en lo que hablábamos delante, el deporte, y quiero también indicar que estoy en contra de la AFP, que estoy a favor de la igualdad de gratuidad que garantice la educación y lo primordial que con una salud, ojalá que podamos resolver luego lo de la salud, porque si resolvemos eso, de ahí nos vamos para adelante, porque creo que eso, esas cosas son primordiales. O sea, la salud es lo primero que hay que atacar, y que no que una persona se tenga que morir porque no tiene 200 millones de pesos. Perfecto. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Con ustedes el próximo lunes. El próximo lunes. A las 20:20. Espacio Concepción 2020, a las 20:20, el próximo lunes. Los invitamos, no se lo pierdan. Chao, chao. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Sin que quede nada por dentro de mí. es que estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré. No te vayas. Sintonizas a esta hora Espacios FM.